que me voy, esperando que me digas que me quedo un rato más. Y tu silencio hizo que entendiera que no había más que hablar. Errar es humano, no soy perfecto y así lo pago. No te he respetado y ya en un tiempo seré olvidado. Perdí tu amor por un error. Perdí tus labios por un engaño. Se terminó. Perdí tu amor por un error. Perdí tu amor por un error. Perdí tus labios por un engaño. Se terminó. Perdí tu amor por un error. Se terminó. Perdí tu amor. Pedir perdón no tiene sentido, pero lo quiero intentar. Por tentaciones, la noche anterior solamente te vi llorar. Errar es humano, no soy perfecto y así lo pago. No te he respetado y ya en un tiempo seré olvidado. Ya no estarás al otro lado de la cama. Poco a poco perderá tu olor la almohada. Perdí tu amor por un error. Perdí tus labios por un engaño. Se terminó. Perdí tu amor por un error. Perdí tu amor por un error. Perdí tus labios por un engaño. Se terminó. Perdí tu amor por un error. Se terminó. Perdí tu amor. Se terminó, perdí tu amor, pido perdón.